En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es miércoles 21 de diciembre, 24 horas antes de hacernos millonarios. Mañana es el día de la lotería y aquí estamos preparados y dispuestos para acercarte a la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Hoy con un invitado especial, estará en nuestros estudios en unos instantes el director deportivo del Elche, José Luis Molina, el Chuti Molina. Pues para hablar de lo que a él le concierne, del capítulo fichajes, entradas, salidas, en fin, todo lo que en definitiva interesa en estas fechas en las que la plantilla del Elche Club de Fútbol está de vacaciones. Ellos no tienen más actividad que la de desconectar para volver el próximo martes a preparar ya el primer partido de Liga, Elche-Cádiz. Hoy precisamente el presidente del Elche está en Madrid para intentar que la Liga de Fútbol Profesional autorice la llegada de más jugadores que ese centrocampista que hasta el martes 27 hay límite para poder firmar. Todo ello te lo vamos a contar aquí, como digo, con la presencia del director deportivo del Elche, José Luis Molina. Estamos, como siempre, a través de nuestros tres medios de comunicación, la radio a nivel convencional en el 101.4, Teleelch en Radio Marca. Nos puedes ver y escuchar también en Teleelch y, por supuesto, hacer ambas cosas en nuestro portal multimedia teleelch.es. Muy buenas tardes. Llega el mejor regalo de fin de año. Regálate un Volkswagen. En Serramóvil, solo hasta el 31 de diciembre, tienes descuentos de hasta un 29%. Sí, has oído perfectamente. Hasta un 29%. Te puedes ahorrar hasta 10.600 euros. 10.600 euros de ahorro. ¿Qué estás esperando? Date prisa y elige el tuyo. Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Papá, ¿y por qué en Navidad hay tantas luces? Porque la gente está muy alegre. ¿Y por qué está tan alegre? Por la magia, hija, por la magia de la Navidad. Toda la magia de la Navidad en Expo Nadal. El gran espectáculo del circo, las mejores atracciones, una inmensa zona de talleres navideños y miles de novedades y sorpresas. Expo Nadal, este año del 23 al 31 de diciembre, en IFA. Venta anticipada en feria-alicante.com. Muy pronto en Elche, The Game Factory. The Game Factory. Copei. Pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei. Pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei. Pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei. Serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei. Estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Oye, ¿tomamos algo al salir? ¿Qué va? Tengo un problema con mi inquilino y voy a ver si lo soluciono. Pero aún te complicas. Yo estoy con Inmopol y me olvido de todo. Ellos encontraron al inquilino perfecto. Se preocupan y se ocupan de todo. Inmopol, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopol.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. Saborea la Navidad en Ferroquet La Llave. Vinoteca 8 botellas, 150 euros. Jamonera horizontal, 8,95. Cafetera Dolce Gusto, 89,95. Cuchillo jamonero, 9,95. Luces de Navidad, 3,95. Futbolín mesa infantil, 19,95. Vajillas 18 piezas, 21,95 euros. Adornos, regalos, utensilios de cocina, decoración, fiesta. En Elche, Ferroquet La Llave. Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena, 135. Y ferreterialallave.com. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Serqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Elche en punta. Con Paco Gómez. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Continuamos en directo en la sintonía del Chempunta. Es en este momento la 1 y 28, una hora más si lo escuchas en redifusión. Como he comentado, tenemos hoy ya en nuestros estudios al director deportivo del Elche, José Luis Molina, que, bueno, pues como es su obligación y también su trabajo, se ha pegado buena paliza en los últimos tiempos, en los últimos días sobre todo, intentando fichar futbolistas, si es que finalmente el Elche va a poder fichar. Uno sabemos seguro que sí, veremos si al final... pues Papá Noel puede traer dos o tres debajo del brazo. Saludamos ya al director deportivo del club, José Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ardua tarea la tuya en estas fechas, ¿no? Bueno, es culminar el trabajo que se ha hecho en estos meses de seguimiento, de información de jugadores que pueden salir, de jugadores que bueno, pues que le viene muy bien al Elche y ahora está en que la Liga nos habilite con justicia, porque la verdad es que de no hacerlo creo que sería injusto totalmente, porque creo que hay muchas formas de ahogar al Elche y una de ellas sería deportivamente no habilitarle una mínima cantidad, que estoy convencido que los números nos dan la razón, y bueno, pues hay que conjugar las salidas con las entradas. A ver si podemos rematar esta plantilla. Hoy nos decía ayer el presidente que se reunía él y Juan Pascual con responsables de la Liga para este tema. No sé si tienes alguna última hora, nada. He llamado, no. Creo que va a ser a lo largo del mediodía que tendremos noticias, pero hoy en estos momentos no tengo ninguna información. Vamos, si te parece, al tema. Porque lógicamente el director deportivo en estas fechas precisamente está de plena actualidad. ¿Tiene ya el Elche un centrocampista firmado? A falta de pequeños detalles, que es cambiar contratos, tenemos un jugador muy adelantado. Muy adelantado. Un jugador que nos puede venir muy bien en ilusión, en juventud, en calidad, y puede apretar ya los que tenemos y puede ser complementario a lo que tenemos, que es importante. Un jugador que tiene un futuro espléndido y que esperemos que se acople a la ciudad y al Elche. ¿Estamos hablando de Fabián Ruiz, del Betis? Aún falta la última firma, pero vamos, es engañarnos si hablamos de otro jugador. Ese jugador es la primera opción del Elche, falta rematar los flecos y tanto en Sevilla como aquí en Elche, pues falta un pequeño detalle, pero estamos todos de acuerdo y no hay ningún problema. ¿Qué ha visto José Luis Molina en este futbolista para poder apostar por él? Pues ya conociendo, como conozco ya el club, conociendo el equipo que tengo, conociendo el entrenador que tengo y lo que persigue mi entrenador, tengo muy claro el perfil de jugador que necesita el Elche después de las dos desgracias de Matilla y de Mandy. Es un jugador físicamente importante, tiene muchas piernas, técnicamente en juego combinativo es interesante, es zurdo, tiene llegada, rompe líneas Y tiene, bueno, pues este año le han, bueno, digamos que le han querido reconvertir en un jugador posicional. Y él lo ha hecho. Él en pretemporada hizo un trabajo extraordinario con Poyet. Y bueno, esa presión del Betis con 50.000 personas, un jugador de 20 años llevar el peso ahí en el pivote, pues digamos que no es fácil. No es fácil cuando hay mucha responsabilidad y hay tanta competencia, tan buenos jugadores, magníficos jugadores en el Betis. Y bueno, pues la posibilidad de saber exactamente su situación, saber, pues hace que seamos los primeros porque el Elche es muy atractivo y el Betis es un club amigo con Miguel Torrecilla y Ángel Haro en la presidencia y Miguel Torrecilla en la dirección deportiva. Y bueno, pues todos son parabienes y creo que es un jugador muy interesante, si finalmente se incorpora. Si finalmente se incorpora. Porque siempre en el fútbol pasan cosas. Pero entiendo que no. Está claro que tenemos derecho a fichar un jugador por Matilla hasta el día 27, como bien has dicho. Y bueno, pues creo que entiendo que se hará. ¿Es un centrocampista más cercano a las condiciones de Mandy o de Matilla? Porque creo que es más bien defensivo. No. ¿No? Es un jugador que lo puede hacer, porque eso es lo que le han encomendado en el Betis, que es ser posicional. Pero él toda la vida en el filial y en mi periodo en el Betis era un jugador de medio centro con llegada. Incluso en un tribote, para poder jugar más adelantado como puede jugar Pelayo, digamos una media punta o Alex Fernández en algún partido, él ha jugado incluso en media punta en el filial y en juveniles. Es un jugador joven, un jugador excelente persona, muy competitivo y vamos, estamos expectantes a ver cómo, si definitivamente se cierra, cómo le sienta el venir a una ciudad y madurar. Es un jugador de 20 años con un futuro magnífico. Espléndido. Además, es picado, un 89. Sí, es un jugador zurdo, un jugador que no es el clásico zurdo que no le da con la diestra. Es un jugador con llegada, un jugador que puede en segunda división, en un momento dado, marcar diferencias. Bien entendido, si el míster lo cree oportuno, porque no cabe duda que tendrá que luchar por ser titular, porque el centrocampo, ahí hay competencia. O sea que no se le garantizan titularidades o minutos, ¿o bueno, sí? A nadie en el Elche. No, sabes que hay contratos y cláusulas de que te dejo no, este jugador, pero si no juega me pagas. Los contratos, bueno, pues pagaremos. Quiero decirte que aquí no hay ningún jugador en el Elche que por contrato ponga que tiene que jugar. Hay cláusulas que se pagarán o se dejarán pagar, pero aquí el que se lo merece juega y el que lo cree el entrenador oportuno. Porque todos tenemos nuestra opinión. Por supuesto que vemos situaciones injustas, hasta yo veo situaciones injustas, pero el que manda es el entrenador. Igual que yo, pues entiendo que mando en los fichajes. No te voy a preguntar, porque ya te lo he preguntado antes y todavía no es seguro si se va a poder habilitar, fichar más, pero en el caso que tú deseas y que yo creo que desea el entrenador, se pueda fichar más. Me imagino que tenéis muchas gestiones o tienes gestiones adelantadas. ¿Estamos hablando de un hombre de banda? ¿Estamos hablando de un hombre punta, un delantero? Pues hay jugadores en el mercado que pueden hacerlo perfectamente. Yo estoy buscando un jugador lo más completo, debido al número de jugadores que podamos fichar. Si tuviéramos la oportunidad de fichar dos, tres jugadores más, porque tenemos fichas libres sí que hay, podríamos optar a traer un jugador más específico. Pero debido a que tampoco creo que nos vayan a dar un presupuesto exagerado, pues hay que tener mucho cuidado con lo que podamos traer. Un jugador de dentro del centro específico, creo que teniendo a Guillermo y a Nino, creo que sería poco efectivo, porque es romper un poco la dinámica. Un jugador que pueda jugar en punta y que sea también media punta y que lo pueda hacer por trayectoria y porque lo ha hecho en banda, hay jugadores que lo hacen, Y eso es lo que hemos buscado y lo que hemos conseguido pues casi cerrar, a falta de la decisión de la Liga. Porque te puedo anticipar que nosotros tenemos jugadores cerrados. A falta que rescindan en sus equipos y podamos pues firmarlo. Y estaremos hablando, aparte de, si viene Fabián, dos puestos más. Un puesto más en principio y ver cómo... ¿Ese puesto más qué sería? ¿Ese media punta? Ese jugador punta, delantero. Media punta. El hecho de hablar de un delantero que pueda jugar de media punta son tareas distintas. Un segundo punta, un media punta, un jugador en el costado. Hay jugadores muy completos por ahí. Y los hay que lo pueden hacer. Tenemos claro en fútbol de primer nivel jugadores que lo pueden hacer. Vamos a verlo, si lo podemos conseguir. Uh-huh. Y a día de hoy, 21 de diciembre, José Luis, ¿cómo está el tema Nauceta Alemán? ¿Está descartado? ¿Está... Nauceta Alemán, está claro que era una opción muy interesante, pero como los contratos, hasta que no se sellan y se firman, pues dejan de ser válidos. Lo que era una opción prácticamente hecha, bueno, por detalles de contractuales, no digo que no se vuelva a retomar según el presupuesto que tengamos. Pero también existe el plan B, que ayer lo decía el presidente, es decir, si la Liga no deja, bueno, pues se activa, que ya se ha activado la operación salida. Ayer el presidente reconocía que se había hablado ya con dos futbolistas para, bueno, pues intentar que se busquen equipo. Ahí hay una realidad. No quiero dar nombres, pero hay un caso que no es que el Elche le obligue a irse. Y yo, públicamente, se puede decir, creo que no es ningún pecado hablar de Paul. Paul se está recuperando una lesión, ya está al 100%. Llegó y dijo, José Luis, soy el segundo portero del equipo. Mira, nosotros, nuestra apuesta es Germán, con su bondad y su profesionalidad. Entonces, no es descabellado pensar que Paul quiere jugar, porque los jugadores, cuando están al 100%, quieren jugar. Entonces, él quería saber su situación y no es al caso. Nosotros hemos invitado a Paul a que se vaya, pero sí hemos hablado de su situación. Y creo que Paul quiere jugar. Y el camino para jugar es rescindir aquí en el Elche, haber una negociación, una rescisión, y él marcharse a jugar. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que en la portería nosotros, con Juan Carlos, con Germán Parreño y con David Gómez, colmaba nuestras aspiraciones, tanto a nivel económico por dorsales, como bueno, pues los números en ficha profesional, pues no es fácil que Paul pueda tener minutos aquí. Otro tema muy distinto es el de el Lolo, es el otro futbolista con el que se ha hablado para que se busque equipo. Se verá en los próximos días. Ya es un tema más delicado. Ahí hay, bueno, puede haber una solución. También hay algún jugador que no juega, que siempre pide saber su situación, que también puede haber alguna sorpresa. Quiero decirte que siempre jugadores que no juegan quieren saber exactamente si se cuenta o no se cuenta con ellos. ¿Alguno te ha pedido, oye, pues mira, yo... En ello estamos. Sabemos perfectamente que hay jugadores que cuando no juegan no quieren estar. Quieren volver a su destino, quieren preguntar si se va a contar con ellos. Es humano. Todos los años pasa lo mismo y habrá que hablar con ellos y habrá que escucharlos. También depende si tenemos la puerta abierta para poder fichar y poder reemplazar a esos jugadores. Bueno, pero si hay bajas, sí se puede fichar, si por se libera supuesto, más a por supuesto, salarial. Porque tenemos fichas libres. Perdona que insista con el tema Lolo, pero es un caso especial. Lo es porque el año pasado fue un jugador, posiblemente el hombre, uno de los hombres más importantes de la era del Pipo Baraja. Era el hombre que daba el equilibrio, lo utilizaba en el centro del campo, lo utilizaba en defensa como central. Era el capitán, hoy por hoy sigue siendo el primer capitán, pero claro, llama poderosamente la atención, no ya que no lo utilice, porque es cierto que Toril se ha manifestado varias veces que no es el jugador, digamos, que busca para su fútbol, eso lo entiendo perfectamente, pero de ahí a que en las últimas convocatorias ni entre cuando estás falto de centrocampistas, claro, ¿qué pasa claro con Lolo? El posicionamiento del entrenador está claro, aquí no nos podemos engañar, el míster no cuenta con Lolo, además públicamente Lolo... ha hecho pública una conversación que antes de empezar la liga le dijo, en principio no voy a contar contigo. El entrenador le manifestó claramente en el mes de agosto sus intenciones. Lolo ha seguido entrenando, ha seguido trabajando. Nosotros queremos, con buena predisposición con todos los jugadores, no solamente con Lolo, llegar a un acuerdo. Pero el Elche hará lo que más le convenga, llegado el momento. ¿Por qué? Porque el club está por encima de cualquier jugador, por muy importante que haya sido. Y aquí el futuro es lo que tenemos que luchar por el futuro. El Elche es un club correcto, un club que hace las cosas, intenta hacer las cosas con criterio. Nosotros no queremos ir con amenazas ni con nada de eso. Nosotros queremos ir de cara. Hemos hablado con Lolo. Lolo sabe el parecer y la opinión de todos los técnicos del club, y su presidente y su consejo de administración. Y vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo. ¿Es un problema exclusivamente deportivo, de gustos del entrenador, o hay algo más? Lo digo porque se puede entender que quizás en el momento que más se le necesitaba no estuvo. Yo me imagino que será por una lesión. No sé si hay algo de esto. Yo me vas a permitir que me reserve mi opinión, y cuando pase todo esto, pues te emplazo a que me vuelvas a invitar y hablemos de esto. Se verá en su momento. José Luis, estamos hablando con el director deportivo del Elche Club de Fútbol. ¿Ha llegado alguna oferta por algún futbolista actual de la primera plantilla? Que yo sepa, no. Sé que hay jugadores que están gustando mucho, pero oficialmente no ha llegado. A mí no me ha llegado. Sé que hay jugadores que los están siguiendo equipos de primera división. No nos olvidemos que hay jugadores que destacan. ¿Para qué negar que Pablo Hervías está haciendo un año interesante? Y que Loren el otro día me comentó que estaba muy contento con el trabajo que estábamos haciendo y que no había ninguna duda que iba a volver al primer equipo de la Real Sociedad. Loren, que es el director deportivo de La Real. Director deportivo de La Real, que ha venido a vernos varios partidos aquí a Elche, y lo hemos visto en Zaragoza, en algún partido fuera también. Bueno, pues es una alegría cuando realmente lo que quieres es que el jugador salga beneficiado, y el club en este caso estamos saliendo muy beneficiados, porque recuerda que la Real Sociedad paga el 100% de la ficha de Pablo Hervías, con lo importante que está siendo. No, es un acierto, se mire por donde se mire su llegada a Elche. Eso está más claro que el agua. Un chaval extraordinario. Sí. Estamos hablando ante un chico, es un chaval, es para comérselo. Es adorable en su comportamiento y en su profesionalidad. Te pregunto, bueno, del tema de jugadores que menos están contando, Leomar es una opción que se baraja para buscarle Leomar minutos. La ficha del filial está en el sudamericano. Es un jugador de futuro. Desde luego yo no manejo, a menos que la rompa en el sudamericano y sea máximo goleador, que es capaz, y que sea un jugador que sea balón de oro del sudamericano o goleador. No sé si ahí puede haber alguna oferta de algún club grande, pero hoy por hoy no hay ninguna oferta. Es más, yo creo que tiene que seguir con su trabajo y tiene que ser útil al club. Pero te lo preguntaba más que oferta, salida. O sea, ¿el club le puede buscar una salida para irse cedido? No, hoy por hoy no contemplamos esa salida. No contempla. De Leomar no. Y ya para terminar con nombres individuales, dos nombres que yo creo que también me llaman poderosamente la atención y han estado muchos meses en boca de todos. Porque ¿qué hubiera sido el Elche sin las lesiones de Mandy, sin las lesiones de Matilla y con el rendimiento de dos hombres que por desgracia no han podido rendir? Hugo Fraile y Eldin. Estamos hablando de cuatro jugadores muy importantes. Entonces, yo te pregunto, ¿qué pasa con estos jugadores? Eldin, pues que no acaba el chico de recuperarse de todas estas pequeñas lesiones. Y Hugo Fraile, que sí está entrando en convocatorias, pero no juega. Por H o por B, está entrando y también ha estado lesionado un tiempo. Yo lo que les pido a mis jugadores es que compitan día a día. Que creo que en algún momento puntual, en semanas puntuales, el equipo le ha faltado competencia. Y cuando a un equipo le falta competencia, el equipo baja nivel. Nosotros tenemos, para bien, para mal, un entrenador con sus características. Que cuando ganamos es muy bueno y cuando perdemos es muy malo. Sabemos lo que es el fútbol. Yo tengo muy claro que el entrenador está progresando, sin lugar a dudas, igual que los futbolistas, igual que yo mismo. Nos vamos entendiendo, nos vamos acoplando. Él está sacando conclusiones muy claras de lo que tiene. Y a mí me da mucha rabia las lesiones de larga duración, porque no podemos contar con esos jugadores tan importantes. Creo que Hugo Fraile al 100% y Eldin al 100% haría que el Elche tuviera varios puntos más. Ya no te digo Mandy y Matilla. O sea, eso haría un Elche muy potente y muy competitivo durante la semana. El entrenador podría elegir y crearía una lucha interna para ser titular, que se beneficia el equipo. En algún momento hemos tirado de cantera, hemos convocatorias que realmente pues, ha sido difícil hacer un 11 por puestos, por cambios en partidos puntuales, y eso hace que el equipo pierda potencial. Y al perder potencial, el equipo no es tan resolutivo y ni la plantilla siempre deja mucho más que desear. Esos son números, porque está claro que el presupuesto es el que es. Con las lesiones tan graves que hemos tenido, hemos perdido potencial, hemos tenido que rescindir jugadores, y el cogollo realmente es muy bueno, pero está claro que los detalles en partidos puntuales hace que si no tenemos banquillo, no tenemos banquillo. Hace falta competencia. Por eso te preguntaba esos dos casos. Incluso, ¿os habéis llegado a plantear la posibilidad de incluirlos en la operación salida? O... los contratos están y hay que respetarlos. Y el DIN tiene varios años de contrato, con lo cual es un jugador que está lesionado, que apoyamos totalmente en su recuperación y tenemos que seguir haciéndolo, porque es nuestro jugador. Y yo lo que me interesa es recuperarlo y tenerlo al 100%. Yo te puedo garantizar que el DIN se deja la vida en su recuperación, porque no puede ser de otra forma. Lo sufre el primero. Humanamente es muy duro aceptar lo que le está pasando. Pero está claro que no está el pobre por H o por B, por consecuencia de su lesión de rodilla, tiene sobrecargas, tiene problemas, tiene roturas y hace que no esté. Él es el primero que quiere curarse. Está poniendo todos los medios al alcance del club. E imagínate los buenos servicios médicos que tiene el club. Está fisios, recuperadores, médico, empleándose al 100%. Vamos a ver si nos puede ayudar. Con relación a Hugo. Hugo, le exijo mucho más y le pido mucho más. Porque en algún momento puntual yo esperaba mucho más de él. Y se lo he dicho a él y a su agente. Y le pido y le exijo el 100% de compromiso. ¿Por qué? Porque llega un momento que si no lo tiene, pues se tendrá que ir. No cabe duda que aquí las cartas están boca arriba. El que no rinda se tiene que ir. Dijo el presidente hace algunas fechas que era momento, hace unas fechas, de renovaciones. Matilla justo antes de la lesión, parece que tenía una renovación encima de la mesa. Llámese Nino, Armando, Pelayo, jugadores que están dando un buen rendimiento y que acaban el 30 de junio. Lo digo porque en 12 días quedarían libres y a partir del 1 de enero serían agentes libres. El club tiene hecho los deberes. Tiene negociaciones muy adelantadas, tiene jugadores firmados que el club considera mantener en estos momentos en silencio. ¿Firmados de los que te acabo de comentar? Lo que dice firmados pueden ser para el año que viene o pueden ser estos. Quiero decirte que el club hace los deberes y hará lo que más le... Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es romper la dinámica del grupo ni poner sobre la mesa noticias que pueda desviar un poquito la atención de ciertos jugadores. Nosotros no paramos de trabajar. Yo soy persona de pocas palabras, no me gusta anunciar, pero te aseguro que todos los días se trabaja con criterio y los buenos no se nos van a ir, a menos que haya una superoferta. Pero te aseguro que la estructura del equipo no hay ningún problema. Con el tema Mandy, él tiene un contrato firmado, que hay que ver exactamente hasta dónde llega, porque hay cláusulas que se pueden cumplir. En su momento se verá la renovación en segunda. El tema Matilla, el Consejo me ha mandado una directriz muy clara, estamos en ello, no hay ningún problema. No hay ningún problema en absoluto. Me mojaría decir que está renovado. Yo que creo que eso es de club señor. De club señor. Y por supuesto el Consejo, con la Dirección General y el presidente a la cabeza, desde el primer momento dijo que había que renovarlo. Me parece de justicia, teniendo en cuenta que es una ficha baja, siendo el jugador que es, en las condiciones que vino. Realmente es duro lo que le ha pasado, pero aquí tiene su Elche para recuperarse al 100% y para volver a estar el primer día de pretemporada al 100%. El tema Madrid, te vuelvo a repetir, que hay un contrato firmado, que hay que ver exactamente dónde estamos cuando ya perdamos las opciones de estar en primera división, y en su momento Sara, él lo sabe, le ha hablado con él y no hay ningún problema. Las otras renovaciones, cuando llegado el momento, se harán públicas y no habrá ningún problema. José Luis, ¿qué balance y qué nota le pones al equipo que tú has hecho dentro de los condicionantes, que para mí son dos, que han perjudicado tu trabajo? Uno, el límite presupuestario de la liga, es decir, no poder manejarte con presupuestos importantes. Y dos, estas bajas importantes que han ido cayendo a lo largo de la liga, los que acabamos de comentar. Con esos condicionantes, ¿qué nota le pones al equipo en estas 19 jornadas? Antes de responder a tu pregunta, te hago un inciso. El venir yo al Elche y ser director deportivo del Elche, yo creo que no hay nadie más feliz que yo en el mundo. Soy el hombre más feliz del mundo. No lo puedo remediar. O sea, me pellizco y miro y pensar que estoy director deportivo en el Elche es una motivación extraordinaria. Las dificultades que he tenido han sido unas cuantas, pero es que ni las tengo en cuenta. Tengo tal ilusión porque este equipo llega a cotas superiores que no veo dónde está la dificultad, porque donde he estado siempre tiene dificultades. Cuando tienes presupuesto, porque tienes presupuesto. Cuando no tienes, porque no tienes. Lo único que quiero es el respaldo del Consejo, el respaldo del presidente, de la dirección general, de mis compañeros, del día a día del club, del cuerpo técnico, de mis jugadores, de mis compañeros de la cantera. Quiero eso. ¿Lo tienes? No tengo ninguna duda. Porque yo no soy persona que... No me asusto fácilmente, la verdad. Por mi carácter, no soy de las personas que me asuste fácilmente. Cuando me tengo que ir de un sitio, me voy tranquilamente. Acepto las decisiones de todo el mundo. Entiendo perfectamente las cosas. Yo tengo en cuenta que tuve que salir del Betis aún subiendo, aún ascendiendo, tuve que irme del Betis porque hubo un cambio de presidente, con lo cual no es la primera vez que me puede pasar lo que puede pasar en el Elche. Y entiendo perfectamente. Lo único que quiero es hacer las cosas con criterio, hacer las cosas muy bien para que deportivamente se alcancen cuotas interesantes y que yo tenga trabajo el año que viene. Mi objetivo número uno es hacer méritos para quedarme aquí. Pero, desgraciadamente, si no me quieren, mire a otro sitio. Como toda mi vida, en los últimos años he trabajado. Y siempre tengo equipo. Para ir a la pregunta, ¿qué nota le pones al equipo? Un suficiente. ¿Un suficiente? Sí. ¿Por qué? Porque lo bueno viene ahora. Porque donde se gana el notable, alto y el sobresaliente viene ahora. Ahora hemos cumplido con nuestra afición, que pido que vuelva al estadio y que llene el estadio. Que este equipo se lo merece por honradez, por profesionalidad. Pero un suficiente porque estamos en ello. Estamos en el primer tercio, casi mitad de examen, y tenemos ahí posibilidades de sacar un sobresaliente, un matrícula de honor. Matrícula de honor sería extraordinario. Ahora está en catalogar qué es sobresaliente, qué ascenso qué es. ¿Un milagro sobresaliente? Ascenso es sobresaliente. Notable sería playoff. Vale. Eres duro, ¿eh? ¿Tú crees que un buen año quedarnos con 60 puntos no es un notable en las condiciones que nos hemos...? Es que a lo mejor este año 60 puntos te dan playoff, ¿eh? Bueno. Que se están quitando muchos puntos, hay mucha igualdad. Pero bueno, de 60 a 65 estaríamos hablando de rozar el 9. Si entendemos que podemos reforzar esta plantilla y meterle competitividad y que tácticamente entendemos lo que es la categoría y queremos ganar en algún campo donde no se pueda jugar, que lo importante es ganar, no es jugar, y eso es motivación, actitud, es entender lo que quiere el entrenador, es saber lo que tenemos que hacer en cada momento, ¿eh? Es ser prácticos, porque a mí el equipo en casa, no tengo ninguna duda de que el equipo en casa da espectáculo, va por los partidos, tendremos problemas, vendrá un equipo fuerte y nos ganará, empataremos, pero ganaremos muchos partidos. Y ahí pasa el salvar la categoría en casa. Si nosotros, con el claro ejemplo el otro día de Reus, somos capaces de ser prácticos y de entender el partido que nos toca jugar, este equipo se puede dar cotas muy interesantes. Ahora bien, como no entendamos eso, el primero el entrenador, con mi responsabilidad, porque la culpa la tengo yo, porque soy yo el que he puesto el nombre de Alberto Toril, con los pros y los contras. Y creo que el Elche tiene entrenador para años con este entrenador, para años. Es un entrenador de club, un entrenador educado de cantera, muy interesante, patrimonio del Elche. Muy interesante de futuro. Muy interesante. Creo que es un acierto el tener este entrenador en el Elche por su forma de ser. Pero tenemos que entender la categoría. Tenemos que saber a qué jugar en cada momento. Y tenemos que ser, cuando toque un equipo muy cabrón y un equipo como somos en casa, capaz de jugar. Que lo difícil, y los equipos que ascienden en momentos dados, si no juegan, no suben. Y este equipo juega. ¿En ese suficiente metes al entrenador y metes al director deportivo o los englobas aparte? Pues vamos a esperar a final de año. Mi labor es, cuando pase el mercado, cuando llegue el momento de gestión de grupo a 30 de junio, cuando acabe la liga, decir, José Luis ha aprobado. Yo me podré decir, en estos momentos es casi imposible que me digas que haya suspendido, porque no lo voy a permitir. Porque mi forma de ser, donde he estado, nunca he suspendido. Siempre he luchado por aprobar. Porque esa es mi meta. Por honradez, por trabajo, por seriedad. Si ya jugamos playoff, pues será un buen punto. Pero también al entrenador le daría la misma nota que al equipo. De momento, un suficiente. En esa vamos. La última, José Luis, para despedir. En tu cabeza, ahora que va a empezar 2017, ¿qué está? ¿Los 50 puntos de la permanencia o el playoff o el ascenso? Yo quiero estabilidad para este club. Y lo primero tenemos que... Este equipo no puede pasar apuros para salvar la categoría. Este equipo tiene que llegar en fechas adecuadas, faltando ciertas jornadas para poder jugarnos algo. Pero hay que tener cuidado con las lesiones. Es que el otro día Pedro no se rompe la rodilla por un centímetro. Si le enganchan un poquito más arriba, Pedro estaría con la rodilla destrozada y tendríamos otro problema. Es que estamos teniendo muy mala suerte. En honor a la verdad, Paco, y tú has visto todos los partidos del Elche, este equipo le ha faltado un poquito de suerte en esos detalles de lesiones, esa entrada de Julio a Matilla, ese gesto que hizo el pobre Mandy, el otro día casi le parten la pierna a Pedro. Date cuenta, este equipo sin Pedro. Pedro es un jugador muy importante para nosotros. Es que hemos tenido que recuperar a Armando, que parece que Armando ha jugado toda la liga, a marchas forzadas. Hemos tenido problemas de Josete con la espalda, hemos tenido lesiones importantes. Bueno, un poquito de suerte. Que ese árbitro el día Córdoba nos dé ese gol legal a Guillermo. Que tengamos un poquito de suerte en... le decía el otro día a Edu Albacar, yo venía aquí y me jodías todos los días. Me jodías, me has quitado primas de ascenso y vengo aquí y ahora me sigues jodiendo. ¿Pero esto qué es? Haz el favor de tirar los penaltis como tú eres, el número uno. ¿Por qué? Porque hemos recuperado a Edu Albacar para el fútbol. Sí, la verdad. ¿Tú has visto qué partido hizo el otro día? No. Eso, la verdad, Paco, tiene mérito para la afición. Tiene mucho mérito su vuelta. Yo creo que ahí tú has tenido mucho que ver en el convencimiento. ¿Es para comérselo o no es para comérselo? Y él lo ha reconocido. No, hombre, es que Albacar a buen nivel es un jugador top en segunda división. Es el mejor jugador de la categoría. Y eso creo que tiene su mérito. Tenemos un vestuario divino a nivel de alegría, de gente que quiere. No hay más. Tenemos que tirar para adelante, pero con valentía y saber lo que somos. Y no podemos poner el carro antes que los bueyes. Tenemos que ser humildes, pero no tenemos que ser un equipo que no sepa lo que quiere. Tenemos que ser un equipo valiente, un equipo a imagen de la gente trabajadora de Elche. Tenemos que ser paradigma de esta zona de España, que es gente muy trabajadora. Tenemos que ser un equipo a imagen de la ciudad. José Luis Molina, director deportivo del Elche Club de Fútbol, que ha sido un placer compartir contigo estos minutos y en este caso que los oyentes pues hayan captado tu mensaje, que yo creo que ha sido muy franco y eso creo que es de agradecer. Que tengan mucha suerte con los fichajes, si es que llegan, espero que sí, y que aciertes, porque tu acierto será el del Elche, y que 2017 pues te traiga lo mejor. Pues mi suerte será de todos. Desearle felices Pascuas a todos los oyentes y a todos los televidentes de tu televisión y bueno, a todo el equipo de Teleelche y de Radio Marca, pues un fuerte abrazo a todos. Un placer, José Luis. Gracias. Muchas gracias. Y también a todos vosotros por la atención. Como siempre, un placer. Mañana más. Aquí os espero en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.